Radio de la Universidad en este Aula 89. Muchas gracias a los chicos de Generación en la Onda. Y ahora saludamos a Emma, ya como Carlos y Jesús, con su programa Don de Lenguas. Don de Lenguas. Cultura y lengua en Radio Universidad. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, cada martes. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Don de Lenguas, a una nueva temporada que empieza justo hoy. Soy Carlos Collantes y estoy aquí acompañado de Jesús Baigorri, uno de nuestros habituales y casi fundador de este programa. Sí, casi. Buenas tardes. Emma Becciu, una colaboradora de vieja colaboradora ya del año pasado. Sí, buenas tardes. Y Giacomo Litera. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí, como ya he dicho, para presentar esta nueva temporada de Don de Lenguas, de 2009-2010. Y bueno, para transmitiros lo que tenemos pensado que va a ser este programa durante este curso académico, ¿verdad, Jesús? Para empezar, habréis oído o habréis visto que el sonido de introducción era una música ligeramente distinta a la que teníamos tradicionalmente, y también habréis observado que la hora de comienzo de Don de Lenguas se ha retrasado unos minutos dentro de este magazine de la tarde, de modo que a partir de esta temporada tendremos de 6:25 a 7:15, más o menos, serán los 20 minutos en los que se ha ido quedando, digamos, este programa abierto a todo el mundo por las lenguas y por las culturas, y que este año, pues de momento, cuenta con algunas colaboraciones, como decía hace un momento Carlos, de alumnos que ya empezaron a trabajar con nosotros el año pasado. Tanto Emma como Giacomo han estado ya al timón de este programa en varias ocasiones el año anterior, y ahora nos van a contar si tienen algunas ideas nuevas o si quieren continuar con algunos de los proyectos que quedaron en el tintero durante el curso pasado. Emma, ¿qué tenéis pensado hacer? Supongo que en relación también con el lugar de origen vuestro, que es Italia, y no solo Italia, sino en particular Cerdeña, dentro de aquel país. Sí, teníamos algunas ideas que no han sido desarrolladas el año pasado, así que a lo mejor podríamos recuperarlas del cajón. Una sobre estereotipos en general, sobre España, pero como os vemos todos los extranjeros, así que no solo de Italia, pero todos los europeos o los Erasmus que están aquí, podemos compartir un poco ese programa. Un programa a lo mejor más centrado sí en nuestra cultura, como hicimos el año pasado, algo a lo mejor sobre historia, como hablamos. Ya veremos, sí, la relación también con España, ya que ha habido muchísima. Ya veremos sí, un poco. Una idea, por ejemplo, era la tuvimos el año pasado. Para la temporada de Pascuas, por ejemplo, se podría hacer algo sobre las fiestas tradicionales que hay en Cerdeña y las que hay en España, porque hay algo más en común de lo que se piensa normalmente. Y eso podría ser una idea, por ejemplo. Interesante, la verdad. Sí, por lo menos se ve la barrera cultural entre unos y otros, ¿verdad? Sí, bueno. Y el legado también, que a lo mejor nos habéis dejado durante bastante tiempo. En algunos casos. Hombre, este elemento de lo mediterráneo yo creo que cabría desarrollarlo incluso un poco más, y quizás pudiéramos conseguir la colaboración de gente procedente de otros lugares del Mediterráneo. Me refiero de las cuatro orillas, de la oeste, de la este y de la de norte y del sur, porque bueno, pues es un tema interesante, ¿no? Lo de la presencia, por un lado, de rasgos comunes y la idea también de la diferenciación lingüística, pero por otro lado de muchas referencias de influencias recíprocas que ha habido a lo largo de la historia. Todo lo que hoy está en boga también con lo de la idea del Mediterráneo, la idea que está originada en esos encuentros que ha habido en Barcelona, por ejemplo, o la idea incluso de la Alianza de las Civilizaciones con relación a lo que puede ser la nueva configuración de la Unión Europea y la presencia incluso de Turquía, etcétera, etcétera. Se me ocurre que son cosas que podríamos tal vez desarrollar también desde el punto de vista cultural, pero lingüístico, no sé, digo, Cerdeña es un poco un punto de paso, pero vamos, no es el único punto de paso, digo, lo mismo se puede pensar en Malta o se puede pensar en la Grecia más clásica o se puede pensar, por supuesto, en la zona de lo que fue el Asia Menor y que hoy en día pues es pertenece a Turquía, que no forma parte todavía de la Unión Europea, y bueno, ver un poquito este tipo de cosas. Yo creo que habría que darle alguna tonalidad de esa índole, incluso comentar alguna obra de autores de la región. Pues estoy pensando en la balcánica, hace un momento, vamos, el otro día se le ha dado el premio Príncipe de Asturias a Ismail Kadaré, es un albanés que reside en Francia y tal, y que bueno, pues puede ser ha escrito también sobre la traducción, quiero decir que puede ser un personaje a lo mejor que se puede quizás estudiar o no sé, reflexionar sobre él, y bueno, otras personas como Orhan Pamuk, yo qué sé, es decir, hay una serie de personas dentro del ámbito mediterráneo que, bueno, que escriben cada uno en unos idiomas y demás, no necesariamente en idiomas de los que tenemos en nuestra facultad, pero que tal vez pueda ser interesante para introducir esa línea. Se me ocurre, ¿eh? Así como sí. Subrayado o nota a pie de página a vuestros proyectos. A vuestros proyectos. Creo que ya tenéis unas cuantas ideas, ¿no? Por lo menos, sí, algo de partida, definido, sí. Pero no, lo que pasa es que lo interesante... Algo sobre que trabajar. Sí, pero que digo, lo interesante de este programa de presentación sería que esto fuera un poco el banderín de enganche de la gente, para que quien lo escuche se sienta interesado, porque esto es un espacio abierto, participativo, y en donde lo que nos interesa es tener, obviamente, el mayor número posible de colaboradores y de proyectos concretos. Desde luego, no son programas largos, son cosas que requieren, hombre, una cierta preparación, pero que luego la ejecución es algo que no lleva tantísimo tiempo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Sí, es una forma de que la gente se interese por todo el panorama que solemos presentar. O sea, no es solo, vamos, lo que hemos estado haciendo otros años no era solo centrarnos en la traducción o la interpretación, sino también abrirnos a otros campos como las diferentes culturas, lo que hemos estado haciendo, lo que habéis presentado vosotros, vamos, me parece a mí. Sí, claro. Además, creo que es una de las cosas más interesantes donde las diferentes culturas se cruzan, claro, y donde hay puntos comunes y donde luego nacen las diferencias que, bueno, claro, nosotros más que otros, al igual, sabemos que no tienen que verse como negativas, sencillamente como diferencias. Claro. Y que, bueno, tienen su interés, claro, porque, no sé, enfrentarse a algo de nuevo siempre tiene sus ventajas. Claro. Uh-huh. Y sus inconvenientes, claro. Y sus inconvenientes, pero lo malo es que siempre se han visto los inconvenientes y nunca las ventajas muy poco, así que... No, claro, pero cuando hablabais antes de lo de los estereotipos, yo creo que también habría que ampliar el campo, no solamente al estereotipo de cómo ven los italianos a los españoles o viceversa, sino también abrirlo al amplio abanico de gente que está aquí representando a otros países como estudiantes Erasmus, que bueno, pues que también pueden ser susceptibles de participar, como siempre, en este programa. Tenemos que hacer algún día una Babel de lenguas, como hemos hecho otras veces con los Erasmus y demás. Eso yo creo que tendríamos que perseguirlo, que procurarlo, intentar pues que algún, yo qué sé, que algún alemán, algún finlandés, algún alumno de otros lugares pueda también aportar su visión, su, no sé, su perspectiva. Tú hablabas antes de las fiestas de Navidad, pues también a ver cómo se celebran determinado tipo de fiestas y todo esto, no sé, son... Claro, sí. Yo creo que merecería la pena dedicar más de un programa a este tipo de... Tradiciones en general. Tanto a las tradiciones como a los estereotipos, son dos temas que dan por hablar. Luego, claro, también depende de las personas que puedan colaborar, de los Erasmus que haya este año y de todas estas cosas. Pero claro, habrá que verlo sobre la marcha. Claro. Bueno, entre otras cosas tenemos, desde luego, como siempre, el elenco habitual de personas que rotan por la universidad y que pasarán por nuestro departamento para dar asistencia pedagógica o para visitarnos. Y de hecho tenemos previsto emitir entrevistas con una terminóloga de las Naciones Unidas, con una intérprete que fue también de Naciones Unidas, con una intérprete de la Unión Europea, con otra intérprete más que va a venir dentro de un par de semanas a impartir la asistencia pedagógica. Confiamos también en contar con otra gente, como es el grupo de personas que concurren anualmente, ya parece que se está haciendo una tradición en febrero, al seminario de traducción jurídica, donde viene gente de distintas organizaciones internacionales y también de universidades muy variadas. Lo que hace falta es que estemos un poquito al cuidado y que nos encarguemos de hacerles las entrevistas oportunas o, bueno, o traerlos aquí a participar en el estudio, que es una cosa que suele resultar muy agradable y demás, ¿no? Qué diferente. Pues por ahora, por lo que veo, yo creo que las próximas semanas las tenemos cubiertas. Tenemos unas cuantas entrevistas ya preparadas. Sí, yo creo que sí, que eso va a salir. De hecho, esta mañana estaba hablando con algunos de los compañeros de la radio y quizás debiéramos intentar este año también alguna cosa nueva, como es, por ejemplo, hacer alguna entrevista telefónica que se transmita en directo, es decir, que sea por conexión directa de teléfono. Tenemos algún interlocutor de interés, lo cual también ampliará hasta cierto punto nuestro espectro, en particular si se hace dentro de España, porque, bueno, con otros sitios, o por la diferencia horaria o también por los costes de las llamadas telefónicas, salvo que se hagan con Skype, pues puede resultar prohibitivo. Y con los consiguientes problemas técnicos que podrían acarrear. Sí, no, pero Skype también parece que Skype se oye bien por la radio también, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que todo el rato una entrevista de radio quizás sea demasiado pesado, porque obviamente la calidad del sonido no es la misma que la que se produce cuando uno lo emite a través de estos micrófonos tan, tan sensibles. Vamos, quiero decir que eso cambia. Tan sensibles que habrán oído el golpe del caperuzón del bolígrafo que se me ha caído aquí ahora, claro, naturalmente. También había pensado yo algún día volver a hacer otra mesa redonda con las nuevas personas que han empezado a hacer investigación dentro del departamento. Tenemos nuevos becarios de investigación con nuevas ideas, nuevas tesis, y a lo mejor volverlos a reunir otra vez en esta mesa y comentar con ellos qué proyectos tienen, qué es lo que quieren hacer, qué esperan, por qué han elegido esos temas. La verdad es que hace poco, vamos, se han leído tesis y tesinas bastante interesantes que sí que convendría comentar. Claro que sí. Me parece que sí. Esto tiene que ser también una forma de ser portavoz, por así decirlo, de lo que se está haciendo en investigación, y lo hemos hecho otros años también con compañeros más de más antigüedad, pero también habrá que hacerlo con los más nuevos y con algunos de los otros también, porque la gente sigue investigando y teniendo proyectos nuevos y demás. ¿Cómo no? Esto, al fin y al cabo, es una radio de la universidad y nosotros estamos aquí abiertos, como es natural, a todo lo que pueda ser transmisión y divulgación del conocimiento y de lo que se está haciendo, ¿cómo no? Y también de otro tipo de inquietudes, ¿eh? Claro. Quiero decir que las inquietudes sociales que pueda haber en relación con cuestiones que afectan a nuestro ámbito de trabajo, ¿eh? Otras veces hemos traído también las noticias, o hemos traído a inmigrantes, por ejemplo, también, que es un tema de cierto interés en la Europa de nuestros días, todo ese tipo de cosas, y me refiero a inmigrantes de más permanencia que la que en general suelen tener los alumnos Erasmus, que vienen muy esporádicamente a pasar pues un curso o un trimestre nada más y demás, de modo que eso sí que podría estar muy bien, ¿no? Sí, aparte de que yo creo que no nos olvidaremos del contenido multilingüe, de los programas que solemos hacer en inglés, francés, claro. En otras lenguas, así, forma salteada. Con eso contamos, de hecho algunas de estas entrevistas no van a ser en español, desde luego. No. Alguna va a ser en italiano, alguna va a ser en inglés, de modo que, claro. Y eso también, no solamente darle cancha a los idiomas que tenemos en nuestra propia facultad, sino también a otros como el italiano, que está en la otra facultad, en la de filología, y que muchos de nuestros alumnos estudian, o en el caso de Emma y de Giacomo, son hablantes nativos del idioma, ¿no? Claro. Es decir, que eso está ahí. No sé, ¿tenéis algo más que añadir? Que se nos va a acabar el tiempo. Enseguida se va. No sé, creo que sí tenemos idea, que a lo mejor tenemos que concretar un poco más, y nos gustaría también que los compañeros, los que se han apuntado a la radio, también los que no, que si quieren contribuir, darnos ideas o también proporcionar algo de material para que podamos desarrollar algo, pues aquí hacemos un invito para que, una invitación para que nos ayuden si quieren. Para eso os quería preguntar yo, así para un poco animarlos a que participen, si seguramente nos estén escuchando los que se hayan apuntado. ¿Podéis contarnos un poco cómo fue vuestra experiencia el año pasado? O sea, ¿Qué es lo que os gustó? ¿Cómo lo viste? Pues, del medio radio. Claro, sí, que sí, claro. Al principio era algo un poco raro porque nunca lo habíamos hecho y no sabíamos bien qué esperarnos. Así que el primer programa fue un poco, no sé, venimos un poco tensos, así. Teníamos un poco de miedo de cómo podía ser la cosa. Pero la verdad es que, vamos, no dura nada porque al final nos dio justo el tiempo cada vez, no solo en el primer programa, en todos los programas. Para poner las canciones. Para decir lo que habíamos pensado más o menos. Uh-huh. Y eso se acaba muy rápido, pero... Es la pena, que cuando te metes en materia enseguida se te acaba el tiempo. Ya. Claro, es que... Al principio no quieres, pero luego ya no quieres irte. Claro. Y no, yo creo que si hemos repetido pues este año también, por algo será. Uh-huh. Lo hemos pasado bien. Yo creo que también es importante porque es un programa que... Eso, pasa muy rápido y es divertido también hacerlo. Y creo que al final, si estamos estudiando interpretación, hay que acostumbrarse a un micrófono y a hablar con la gente. Así que cuanto antes empecemos, ya antes estamos acostumbrados. Así que invitamos a la gente a que pruebe, porque además es una buena experiencia, yo creo. Ya, encima es que es diferente con estos micrófonos. Desde aquí podemos decir algo nosotros, no tenemos que repetir. Sí, claro. Más libertad. Y eso, al menos podemos dar a conocer algo que vemos importante o interesante y es una buena oportunidad. Sí, esa también. Pero, aparte que también sirve, y en eso estoy de acuerdo con Emma, para limar o para atajar un poquito el miedo escénico. Eso, porque uno está en el estudio y se supone que está en el aire. Cuando uno ve la lucecita roja que está encendida, pues obviamente se sabe que le está escuchando a alguien, igual que le escucha a un cliente cuando está conectado en la cabina, en interpretación y demás. O sea que sí, claro que sirve. Porque el primer día, me acuerdo que nosotros queríamos grabarlo para no venir en radio en directo, sí, porque eso es lo que más miedo nos daba. Y al final, bueno, digámoslo, nos obligasteis, así que el programa fue en directo y nada, luego ya no queríamos irnos y hemos hecho muchos más porque fue muy divertido. Y es lo mismo que han probado otras compañeras, que no quiero empezar y al final ya no quieres irte. Bien, es el bautismo de fuego, que se llama. Traeros aquí, haceros pasarlo mal unos minutos, porque luego ya os acostumbráis, os gusta el micro y ya nos vais. Pegados allí. Sí. Quizás Carlos deba recordar lo del tema del blog y demás, ¿no? Seguimos manteniendo nuestro blog y a lo mejor tengo nuevos proyectos por ahí, pero ya los comentaré más adelante cuando se materialicen. El blog de Donde Lenguas, ¿no? Sí, el blog de Donde Lenguas sigue teniendo la misma dirección, que es http://programadondelenguas.blogspot.com, y ahí vamos colgando pues todos los programas. Hay bastantes cosas del año pasado todavía, claro, de programas anteriores, ¿no? Está toda la temporada anterior, está colgada ahí, y hoy empezaremos a subir este mismo programa y los que se vayan sucediendo a partir de hoy. Pues acordaos que además esto se puede divulgar por vía electrónica, lo que quiere decir que cualquiera lo puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Hasta los papás y las mamás de los... Ya, nosotros, de hecho, tenemos... Ya tenemos ya nuestro tenéis público vuestra en red, casa. Vuestro público, ya, ¿no? Sí. Pues muy bien. Eso es bueno. Oye, pues nada, yo creo que nos va a tocar cerrar, Carlos, porque ya nos están haciendo señas. Tenemos gente nueva al otro lado de la mampara de cristal. Le daremos las gracias a Uriol, que ha estado ahí al control. También gracias a Guillermo, que nos ha presentado, y a todos los demás representantes de Radio Universidad, y si no hay novedad, nos escuchamos aquí otra vez el próximo martes en Donde Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación de nuestra universidad. A las 6:25. A las 6:25, sí, que este año tenemos horario distinto. 6:25. Gracias, Uriol. Lloraste.